Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Despierta Kumian, Putian, Kulian, Chuliu. Estás tan impresionado. Yo digo, verga, ¿viste las notas? Tienes des, puta madre, des, Emilia Pérez. Y a veces sí es en alguna materia. Mirando cada culo, copiando exámenes. Supongo que es así. Mi desetación o esta mierda es normal. Vamos a graduarnos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ahora es cuando somos legendarios, todo lo que soñamos. Soy como Malcolm X, loco, cromo cualquier jean que necesite. Mi carrito limpiado en las calles a la liga, de un octavo a un kilo, pero te gradúas. Cuando sales de las calles desde todo el dolor, mirando todo lo que logramos. Los que odian dirán que he cambiado, ahora haces lo tuyo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mira los top de la clase. Tienen miedo al futuro mientras subo a mi musa. Miedo de enfrentar al mundo. Un estudiante experto. Algunas personas se gradúan pero siguen pendejeando. Te dicen que leas, comas, no mires. Solo mira Cadi. Esto enséñanos Jesús. Bien, mira hacia arriba. Te robaron la vida. Después de todo lo pasaste. Buenos días. Por favor, si no está mi voz va. Cada que escucho. Buenos días. Por favor, si no está mi voz va. Cada que escucho, buenos días. Por favor, si no está mi voz va. Cada que escucho, buenos días. Por favor, si no está mi voz va. Bajen. Bajen. Bajen.